me enloquezco y no sé lo que parezco cuando te veo pasar. Ya las venas del pecho están muy tensas y antes que se revienten yo las voy a aflojar. Gritaré que me gustas con locura y hasta mi vida entera te puedo regalar. Con los ojos cerrados yo me entrego porque en los tuyos veo que me puedes amar. Con los ojos cerrados yo me entrego porque en los tuyos veo que me puedes amar. Tú me gustas, tú me enloqueces, tú me estremeces con tu forma de mirar. Tú me gustas, tú me enloqueces, tú me estremeces con tu suina caminar. ¡Ea! No te lo creo. Ya lo ve, ya lo ve. Cuando miro tu cuerpo me enloquezco y no sé lo que parezco cuando te veo pasar. Ya las venas del pecho están muy tensas y antes que se revienten yo las voy a aflojar. Gritaré que me gustas con locura y hasta mi vida entera te puedo regalar. Con los ojos cerrados yo me entrego porque en los tuyos veo que me puedes amar. Con los ojos cerrados yo me entrego porque en los tuyos veo que me puedes amar. Tú me gustas, tú me enloqueces, tú me estremeces con tu forma de mirar. Tú me gustas, tú me enloqueces, tú me estremeces con tu suina al caminar. Tú me gustas, tú me enloqueces, tú me estremeces con tu forma de mirar.